Hola, hola, hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están los lectores y escuchas invisibles? Discúlpenme la voz, pero ando un poquito engripado, por eso tengo esta voz de macho. Eso que escuchan de fondo es, a ver, ¿saben qué es? ¿Qué es? Solo los verdaderos rockeros pueden saber qué es eso. Running Free de Iron Maiden, uno de mis temas favoritos de esa legendaria y brutal banda. El tema que suena de fondo no es casualidad, porque hoy quiero tocar aquí en el podcast un tema bien, siempre digo lo mismo, un tema bien polémico, pero es que en este país todo es polémico. Pero quiero hablar de un tema que nos tiene jodidos, divididos, enganchados, estresados. Muchos han muerto por esto. Otros se quieren morir, otros queremos matar, en fin, o sea, es arrecho. Y quiero hablar del tema de la arrechera política que tiene el venezolano de hoy en día. En todos lados escuchamos, cuando andamos en la calle, las conversaciones que escuchamos en el autobús, en el metro, en algún negocio, en algún local, al taxista, en las redes sociales, en la televisión, en todos lados lo que escuchamos es polarización. Y lo que se escucha es que la gente está recha, que la gente está cansada, que la gente quiere cambio, que cuándo vamos a salir de Maduro, que cuándo se van a ir los chavistas. Eso es lo que escuchamos por todos lados. Y bueno, y también escuchamos que, bueno, que no volverán fascistas, golpistas, asesinos, etcétera, etcétera. Pero si nos ponemos a analizar en frío, ambos argumentos, nos damos cuenta que no es más que una arrechera contenida por insatisfacciones de cosas no logradas. Del lado de la oposición o de las personas, no hablemos de oposición o de oficialismo o de partidos políticos, hablemos de gente que se opone a este mierdero, gente que está inconforme porque, bueno, porque no puede viajar, porque no tiene acceso a ciertas cosas, porque no come como antes, porque todo está caro, porque el sueldo no le alcanza, y eso es muy válido. Pero también están las personas del otro lado que defienden a capa y espada su argumento de que ahora sí son escuchados, que ahora tienen casa, que les dieron un taxi, que les dieron ciertos beneficios, que lograron entrar a la universidad, que aprendieron a leer y escribir gracias a Chávez. Mierda. Pero en fin, son argumentos como tal. Pero ante tal estira y encoge, ante tal ir y venir de ideas, opiniones y maldiciones, hay que preguntarse algo. Y es lo que yo me pregunto y por eso este podcast. La pregunta del millón es, ¿realmente Venezuela quiere un cambio? Tú que me estás escuchando, ¿realmente quieres un cambio para Venezuela? ¿El venezolano o los venezolanos realmente queremos un cambio? ¿O es pura paja? Simplemente queremos que Maduro se vaya porque nos cae mal y queremos poner a Leopoldo porque estudió en Harvard. En fin, sean las razones que sean. No es el tema de este podcast y ustedes saben mi posición, mi opinión política al respecto. No es el tema que quiero tratar hoy. Lo que quiero tratar hoy es, ¿realmente Venezuela quiere cambio? Porque si realmente Venezuela quiere un cambio, no tenemos realmente que esperar a que nos verifiquen el 1%, el 20%, el 50% y a poner una firma de algún partido en algún lugar o que una vieja gorda de un CNE venga y diga la tendencia es irreversible. Pana, la tendencia que debe ser irreversible es ser mejor ciudadano. Esa es el meollo de todo esto. El meollo de todo esto no es no un revocatorio, vamos a revocarlo porque es un colombiano, porque tiene partida de nacimiento colombiana. Ese realmente no debería ser el tema y ese no debería ser el cambio que estemos buscando. Ojo, no me vayas a tildar de chavista encubierto. No, no, no, no. Sino que el tema es, si realmente queremos un cambio, ¿qué coño estamos haciendo para lograr ese cambio? ¿Qué estamos haciendo para lograr el cambio? ¿Trabajas como un burro? Sí, es que yo trabajo. Pero sigues trabajando como hace 5 años, hace 8 años, hace 10 años. ¿Estás logrando el cambio? No, bueno, me tengo que rebuscar. Hago lo que sea, incluso bachaqueo. Vendo vainas que no debería vender y las vendo 6, 8, 10 veces su precio. Porque coño, me rebusco y con eso es que logro darle comida a mi mujer y a mis hijos. Está bien, es chévere, estás trabajando, entre comillas. Pero, ¿realmente quieres un cambio? Porque si viene el cambio para el país. Y cuando suceda ese tan esperado cambio de sistema y tal, y se acabe el bachaqueo, entonces se te va a caer la chamba, no vas a tener más trabajo al no haber más bachaqueo, no vas a tener más de qué, con qué rebuscarte. Entonces, ¿realmente tú quieres un cambio? ¿Realmente tú que echas basura en la calle, por la ventana del autobús, realmente tú quieres un cambio? ¿O quieres que este país siga igual de vuelto a mierda? Tú que escupes en el metro. Detesto cada vez que veo a la gente que escupa en el metro. Tú que escupes en el metro, escupes en la calle, en las paredes. ¿Realmente quieres un cambio? ¿O es pura paja? ¿O simplemente te dejas llevar por la ola del cambio de la MUD o del no volverán del oficialismo? Y estás ahí como un pedazo de madera, como una tabla en una ola. En el mar, flotando para allí y para acá. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos todos, realmente, antes de estar con la mentadera de madre y las arrecheras, que si el mazo dando, que si Lilian, que si Leopoldo. Si realmente queremos un cambio, el cambio empieza por uno mismo. Y no vengo aquí a dármelas de coach espiritual, de motivador, de conferencista, de no sé qué coño, arquitecto de sueños, ni nada de esas cosas, porque ustedes saben que ese no es mi estilo. Pero esto se me ocurrió en estos días. Andaba en el autobús viendo a la gente cómo se comporta, cómo los pasajeros que se suben en autobús ya se montan con mala actitud y el chofer ya les menta la madre y te sientas al lado de alguien y la gente anda con mala actitud y te ven feo. O sea, andamos todos en Venezuela, perdón, predispuestos a una rechera, a caernos a coñazo. Entonces, ¿realmente queremos un cambio? ¿O es que ya esta vaina nos ganó a todos, nos cubrió a todos, nos dañó? Y esta vaina realmente es una tendencia irreversible. Esta vaina tiene solución. Porque para cambiar, lo primero que debe haber es querer cambiar. Y con la actitud que yo particularmente observo todos los días en la televisión, en las redes y en la calle, no observo eso. De verdad, no veo que el venezolano quiera cambiar. Me gustaría saber tu opinión al respecto. Gracias por escucharme. Y aquí te dejo con Iron Maiden.